Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy con el resumen semanal socioambiental nacional. Y bueno, pues tenemos bastante información para ustedes en torno a pues lo que ha sucedido esta semana con los temas socioambientales. Y bueno, pues para empezar quisiéramos compartirles que la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, va a realizar un diagnóstico sobre los afectados por la minería en Chiapas. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes esta notita que nos informa de qué se trata este diagnóstico, que ustedes pueden encontrar también en la página de REMA, que dice así: diversas organizaciones ambientales iniciarán un diagnóstico para conocer las afectaciones sociales que ha causado la minería en el estado de Chiapas. El proyecto gestionado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería ya se realiza en Oaxaca, entidad que también ha sido afectada socialmente por la extracción de mineral por parte de empresas extranjeras. Escucharán a las personas afectadas por proyectos mineros, se conocerá los diversos efectos de la minería en sus comunidades. También explorará ejemplos recientes, esperanza de la dinámica de la resistencia sobre la base de la educación popular y activismo en curso, y las estrategias con los movimientos sociales locales, nacionales e internacionales para erradicar la situación, informó la AC Otros Mundos Chiapas, con sede en San Cristóbal. Gustavo Castro, quien se encargará de realizar este proyecto y quien también representa a Otros Mundos Chiapas, comunicó que buscan responsabilizar a las empresas mineras internacionales responsables. Y con el apoyo de los movimientos sociales mexicanos, se promoverán los derechos humanos, la justicia social y ambiental, la preservación cultural y el mantenimiento de comunidades saludables. Anunció que podrán participar en dicho diagnóstico los ciudadanos y activistas, profesores y educadores y medios de comunicación preocupados por las cuestiones relacionadas con este tema. Y bueno, pues esta es la información que tenemos. Si a ustedes les interesa conocer más este proyecto o pues ver si tienen posibilidad de asistir a este diagnóstico, lo pueden hacer consultando la página de Otros Mundos Chiapas. Y seguramente ahí encontrarán tanto los contactos que necesitan como la información necesaria. Y bueno, por otro lado, sale una noticia esta semana que nos informa que el 25% del territorio de Puebla ha sido concedida a empresas mineras, sobre todo mineras transnacionales. Y bueno, pues recordemos que pues la cifra más o menos oficial que se utiliza sobre la cantidad de territorio concesionado a empresas mineras del país, pues ronda en el 30%, es decir, que un 30% del territorio mexicano es propiedad o por lo menos está concesionada a estas empresas y esta actividad. Y bueno, aunque no todas estas concesiones están en fase de explotación, pues sí es horrorizante la cantidad de territorio que ha sido concesionado. Y bueno, pues esta información de Radio Expresión nos dice que, como ya comentamos, un 25% del territorio del estado de Puebla ha sido concesionado a las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada, a través de 271 títulos que permiten la explotación de 817.148 hectáreas, según la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Al incrementarse la actividad de extracción de minerales, al amparo de la Ley de Minas, expedida en 1992 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, una cuarta parte del total del territorio poblano, que abarca 3.430.600 hectáreas, fue entregada por 50 años a diversas compañías, principalmente de origen canadiense. De acuerdo con los datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, solo en la Sierra Norte Poblana son 6 los proyectos de exploración y explotación a cielo abierto concesionados por 50 años con la posibilidad de ser renovados. Entre los proyectos extractivos están la concesión de 10.663 hectáreas en Tetela de Ocampo a la minera Meteoro del Grupo Frisco, filial de Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, que representa apenas un poco más del 10% de la tierra entregada. Otras 2 concesiones se ejecutan en el municipio de Zacatlán, en la comunidad de San Miguel Tenango, donde la minera Real de Plata hace exploraciones de oro y plata y la extracción de feldespato en el predio Ranchito Velázquez. Una más es la otorgada para la exploración de oro y plata en Camocuautlaque, perdón por la mala pronunciación. Fue entregada a Almadén Mineral de origen canadiense, que además está a cargo, junto con otra empresa de la misma nacionalidad, la búsqueda de oro, plata y cobre en el municipio de Ixtacamaxtitlán, concretamente en los pueblos de Santa María y San Miguel Tulictic. Además, la población de La Preciosa en el municipio de Esperanza fue entregada a otro título, pues a otra empresa canadiense. Y bueno, pues esta es la información que tenemos en torno a los proyectos que ahorita en Puebla se están desarrollando. Puebla no es el estado más grande de este país, pero bueno, 25% de su territorio es bastante, y si vemos que esto es una generalidad que se da pues en varios otros estados del país, pues vemos que las mineras, sobre todo canadienses, pues realmente están invadiendo nuestro territorio. Y bueno, pues aquí vale la pena resaltar solamente cómo pues estas concesiones se dan a 50 años. Si ustedes revisan la cantidad de cerros, de tierra que es explotada al día en una minera pues a cielo abierto normal, verán que son cantidades enormes, la cantidad de dinamita también que se utiliza, la cantidad de cianuro. Y bueno, si piensan que esto va a durar durante 50 años con la posibilidad de ampliar estas concesiones, pues vemos que nuestro territorio está entregado no solamente, digamos, o sea, la gravedad no está solamente pues en la cantidad de territorio, sino también en la duración de estas concesiones. Y bueno, por último, como ustedes sabrán, pues ha habido toda una discusión en torno a si el agua de la presa Valle de Bravo es nociva o no para la salud. Y bueno, pues tenemos esta información de La Jornada que nos dice lo siguiente: el mal olor del agua del sistema Cutzamala se debe a que la presa Valle de Bravo está cubierta de organismos similares a las algas, que pueden causar daños a la salud a largo plazo. De acuerdo con especialistas consultados por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, responsable de vigilar el líquido en las presas, ha asegurado que la presencia de algas no es dañina para la salud, pero falta información. De acuerdo con Marisa Masari, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien la coalición consultó, la proliferación de algas en la presa Valle de Bravo es la respuesta a la presencia de materia orgánica en el agua, que también puede servir de sustrato a otros microorganismos, como bacterias, virus y parásitos, no solamente algas. El problema, según la investigadora, no solamente es el olor y el sabor desagradables del agua, sino que puede causar irritación en la piel, los ojos y malestares estomacales. Un artículo de Masari y Luis Zambrano sostiene que el consumo prolongado de agua con toxinas producidas por algas puede derivar en efectos hepatotóxicos, es decir, daño en el hígado. En pocas palabras, podemos estar tomando agua con toxinas y no enfermar a corto plazo, pero tener graves problemas de hígado a largo plazo. Por ello, el argumento de la Secretaría de Salud del Distrito Federal de que el consumo del agua no afecta a los humanos porque no han detectado brotes epidémicos es una visión parcial. En la presa Valle de Bravo no solo debe vigilarse, para esta organización, la descarga de las aguas residuales, sino también revisar y regular de manera más eficiente las actividades recreativas. Y bueno, pues en semanas recientes ha habido quejas recurrentes de usuarios y autoridades del Distrito Federal y del Estado de México porque el agua del Cutzamala tiene olor y sabor a tierra mojada, producido por una sustancia llamada geosmina, liberada por una microalga que prolifera en la presa Valle de Bravo, principal alimentadora del sistema hidráulico. Y bueno, pues esa es la información que tenemos sobre pues el tema del agua pues contaminada que está llegando de esta presa a la zona metropolitana. Y bueno, pues vemos que aunque todavía no hay un diagnóstico certero sobre si la presencia de algas o no tiene afectaciones a la salud, pues las organizaciones que trabajan en torno a estos temas están preocupadas y pues también nos están advirtiendo sobre los posibles efectos que podría tener. Vamos a estar pues dándole monitoreo a esta información y cuando tengamos más noticias las compartiremos aquí en el programa. Pero bueno, pues por mientras estén atentos por si pues ustedes viven una situación similar. Y bueno, pues con esto vamos a terminar este primer bloque de resumen semanal socioambiental y vamos a pasar ahora a escuchar una canción que se llama El río trae gente, que es de la compilación Yacu Canto, esta compilación ecuatoriana de música en defensa del agua, y regresamos con más información ahora internacional aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, le tiran basura, las aguas hervidas. Si a nadie le importa, carajo, a mí sí me importa. El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente. Si el río es la historia, entonces, ¿por qué lo ignoramos? Si el río es la vida, entonces, ¿por qué lo matamos? El río trae gente, el río trae gente. El río trae gente, el río trae gente, historia de aquello que lo disfrutaron, historia de aquello que lo navegaron. El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente.